Tal como lo anunciaba Gran Carballo al principio del programa, hace unos días se sucedió una gran movilización de organizaciones sociales, organizaciones piqueteras, hacia Plaza de Mayo, porque la crisis económica pega y pega fuerte y la plata no alcanza en los barrios populares. Y bueno, en este plan de lucha se concentraron allí para exigir una serie de cuestiones que queremos charlarlas justamente con Marina Yosky, que es coordinadora nacional del Movimiento Popular La Dignidad y secretaria nacional de Mujeres y Diversidad de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, a quien la saludamos y damos la bienvenida a Tengo una Idea aquí en Radio La Retaguardia. ¿Qué tal, Marina? Te habla Nico Rosales, te saluda y además me acompañan Carlos Morquio y Gra Carballo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por comunicarse. Creo que fue más potente que solamente una movilización. En simultáneo hubieron dos, uh-huh. Una en el Congreso con una feria multitudinaria con alrededor de 600 productores y productoras de la economía popular. Y con un acto de cierre donde también participaron los compañeros y las compañeras de Unidad Piquetera, y en el acto de Unidad Piquetera también participaron parte del secretariado de la UTEP. Así que fueron sucediendo cosas interesantes que tienen que ver con la construcción incipiente de una unidad ante el avance en el mismo contexto donde la criminalización de nuestra actividad, ni siquiera de la protesta, ¿no? Uh-huh. De nuestra actividad diaria, del abordaje a la emergencia alimentaria que realizamos, de ese cuidado amoroso, la criminalización de las organizaciones populares es moneda corriente. Y hoy, como para contarles, realizamos una marcha de unidad acompañando a los compañeros y las compañeras que en Jujuy se movilizaron, también muy poderosa movilización multitudinaria con todas las organizaciones populares de la provincia, y nosotros y nosotras aquí movilizamos a la Casa de Jujuy en ese acto de unidad entre estas dos organizaciones que nuclean también a la vez organizaciones populares. Uh-huh. Así que bueno, fue bastante potente. Bien, estamos, si te enganchaste recién a la Radio La Retaguardia, estamos charlando con Marina Yosky, ella es del Movimiento Popular La Dignidad. Hay alguna cuestión, me parece, a marcar, a destacar, que es, vos lo dijiste de alguna manera, que es la construcción de ciertos imaginarios sociales, de ciertas creencias que después se transforman en verdades, que es esto de el tema del caos del tránsito, por ejemplo, que puede ocasionar una movilización de esta magnitud que vos describías. Si lo tuvieras que hablar a un oyente de clase media que está en contra de los reclamos que ustedes pueden realizar por allí, ¿cómo se rompe con ese imaginario social? En realidad son dos cosas. El espacio público siempre fue un escenario de disputa de derechos. Uh-huh. Las plazas, las calles han sido históricamente herramientas de los sectores que están invisibilizados y que no tienen posibilidad de generar un paro, un paro general, por ejemplo, de paralizar la producción, cuando de hecho la producción está menoscabada en este neoliberalismo que avanza, aunque sea sigilosamente, pero avanza. Y por otro lado, el tema de los derechos, ¿no? Uh-huh. Hay incluso la Convención Internacional de los Derechos habla del derecho al alimento, del derecho a lo habitacional, del derecho a la vida como un derecho primero, como un derecho que subsiste por sobre los demás derechos. Y creo que es muy fácil controlar el caos vehicular, uh-huh, con políticas públicas, de logística y con una buena organización, pero como por supuesto el gobierno de la ciudad, que es donde se dan la mayor cantidad de masividad de marchas, no planifica esto y no aborda de manera democrática la posibilidad de movilizar, todo se transforma en un caos. Pero no es la intención. La intención es poder mostrar en un escenario concreto todas las necesidades de nuestro pueblo, uh-huh. y ahí se construye historia. Entonces, a veces sí, sabemos que puede llegar a ser molesto, pero los derechos son los que determinan la historia de un país, la historia de un pueblo. Y bueno, vamos en busca de eso. Carlos Gra. Sí, hola, Marina, ¿cómo estás? Ay, perdón, me superpuse. Dale, después. Dale, no, vos. Te saludaba, Marina, y quería recalcar que vos empezaste hablando de algo que no se nombra cuando se describe la actividad de los movimientos populares, que es el cuidado amoroso, ese lugar que tiene todo lo que es cuidar dentro de estos dispositivos de movilización. Y por otra parte, hoy hubo una medida de parte de las empresas de transporte de reducir en un 50% la frecuencia de los transportes colectivos. Eso creó un terrible caos en la ciudad de Buenos Aires, soy testigo, y sin embargo no tuvo la mirada que tiene siempre la ocupación de las calles, que sucede y que bueno, las calles son de todos, no son de la clase media o de la clase alta o de los automovilistas. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se dispone mediáticamente esta mirada maniquea que mira para un lado alguna vez y mira para el otro otra vez? Y siempre, en realidad, la doble moral opera, y sabemos que hay un cerco mediático respecto de los grandes concentradores de capitales, los grandes beneficiarios de subsidios, porque estas grandes empresas, no solamente la de transporte hoy, sino las exportadoras, las manipuladoras de todo lo que tiene que ver con la exportación, las controladoras de puertos, la construcción de autopistas, todo lo que tiene que ver con la concentración de la tierra, por supuesto son quienes manipulan y son el poder real, el poder fáctico que construye esos medios de comunicación. Entonces es obvio que un lockout patronal, como ha sido el campo bloqueando las rutas, como ha sido lo de hoy, pase desapercibido. ¿Por qué? Porque no está construyendo derechos. Entonces, obviamente, ¿quiénes torcieron el brazo del macrismo? Digo, lo pongo en 2015, 2016, ¿quiénes fueron los que torcieron el destino del gobierno neoliberal hambreador y endeudador serial? Y fueron las organizaciones populares y los trabajadores y las trabajadoras organizadas las que pusieron un freno y dijeron: no, aquí esta reforma no pasa, no, aquí esta criminalización no pasa, las que se enfrentaron a las balas. Y obviamente, cuando se trata de resistencia, se trata también, cuando la derecha tiene que parar la resistencia, lo que avanza es en la estigmatización y la criminalización. Pero nosotros y nosotras, como vos decías, seguimos construyendo, y no es desde ahora, desde la década del 90, nosotros y nosotras nos dimos cuenta que en los barrios, o mucho antes, que en los barrios hacía falta democratizar el acceso a la salud, y construimos salitas, y nos constituimos como promotoras de salud, y el acceso a la educación, y construimos jardines y bachilleratos populares, y el acceso al alimento, y construimos comedores, y construimos merenderos, con cuidados amorosos a nuestras infancias y cuidados amorosos a nuestros adultos mayores. Todo eso es lo que somos. Y somos organizaciones que trabajan cooperativamente y que no tienen ningún lucro en relación a su actividad. No hay actividad comercial, hay actividad de, por lo menos, de organización para el cumplimiento o para el ejercicio de derechos. Y eso, obviamente, como no lo entiende el liberalismo, no entiende la forma de organizarnos, no entiende la forma de luchar o la combate, nos criminalizan, nos persiguen, nos estigmatizan en los medios de comunicación, y nos parece indignante, obviamente, pero nos parece lógico, y eso nos da la pauta que necesitamos más unidad, más construcción y más fortaleza para poder enfrentar también al cerco mediático que nos rodea. Sí, Marina, Carlos Morquio. Bien, como vos decís, evidentemente los cortes en las rutas no molestan, o cuando salieron, yo también soy Vicentín, ¿no es cierto?, defendiendo a algo indefendible realmente. Y ahora también lo que yo veo, y fundamentalmente de los medios hegemónicos, es cómo quieren instalar la idea de corrupción en los movimientos sociales. Escuché fragmentos, por ejemplo, de una entrevista en uno de estos canales, y la periodista quería hacerle decir a la entrevistada que, bueno, que entregaba dinero, que vendía mercadería, y constantemente la chica decía que no, ¿viste? Pero insistía, o sea, ellos quieren instalar esa idea, evidentemente. Sí, me hace acordar un sketch de Capusotto, ¿no? Donde el periodista manipula permanentemente, pero es así. O sea, porque no pueden entender criterios colectivos, porque cuando el lucro individual y la especulación individual es ley, los proyectos colectivos tienen que ser criminalizados. Obviamente van a decir que hay corrupción cuando en realidad lo que hay son niveles de acuerdo. Pero más allá de los niveles de acuerdo, nosotros estamos atravesados por la necesidad, estamos atravesados por el lucro individual, por la sensación o la necesidad del lucro individual. Entonces, pero es algo a construir, a deconstruir, lo vamos construyendo en el camino. Lo importante es que todos los criterios tienen que ver con la democracia de base y todos los criterios tienen que ver con el cooperativismo en el accionar laboral, o sea, en la organización laboral de nuestro desarrollo, ¿no?, o de la producción. Pero acá el problema es que pierden tiempo los medios de comunicación, pierden tiempo y se desgarran las vestiduras ante una compañera que dice: yo no quiero salir a laburar a la calle, no quiero que me manden a trabajar a la calle, lo cual es lógico, no tendría por qué salir a trabajar a la calle. Quiero permanecer cuidando en el comedor. Se desgarran las vestiduras cuando una compañera de un barrio popular dice eso, pero no se les cae la cara de vergüenza cuando se fugan 44.000 millones de dólares. No se les cae la cara de vergüenza cuando pasan lo que se les canta, y disculpe que hable mal, por el puerto del río, por el río Paraná, cuando fugan permanentemente y cuando construyen indicadores de inflación, que lo construyen ellos mismos, y que inhabilitan a las familias a comer en sus casas. O sea, no se les caen las caras de vergüenza con la gran acumulación, o cuando un feroz capitalista nos dice: ¿qué hago ante la inflación? Yo remarco. Esto no se les cae la cara de vergüenza, pero se les cae la cara de vergüenza cuando una compañera que tiene hijos e hijas no quiere salir a trabajar a la calle y quiere permanecer en su comedor. Y esta es la doble moral, esta es la criminalización y la estigmatización contra la que tenemos que salir fuertemente, ¿no? Bien, Marina, la última pregunta. Entendemos que el reclamo de un salario universal o un refuerzo hacia los planes sociales o bonos, demás, etcétera, etcétera, fue uno de los pedidos, pero volviendo a la pregunta inicial, para que los barrios populares vuelvan a tener mayor dignidad, ¿qué es lo que le hace falta a este gobierno para vivir mejor? Nosotros pensamos que le hace falta decisión, ¿no? Le hace falta mirar y afectar a quien tiene que afectar. Hay que cambiar la matriz productiva de este país. Y en los barrios populares también es una urgencia. No estamos pidiendo planes, estamos pidiendo cambiar, modificar la matriz productiva. Y esto incluye crear una empresa nacional de alimentos, incluye en algunos casos un salario básico universal, pero sobre todo incluye un aumento general de salarios, un aumento general de las pensiones y jubilaciones. Implica obviamente el aguinaldo a lo que no son planes sociales, sino que son un salario por una prestación, por un trabajo ya realizado, al potenciar trabajo, un aguinaldo, vacaciones. Pero sobre todo implica también generar tierra, techo y trabajo. Y tierra, techo y trabajo es construir una nueva matriz productiva. La urbanización de los barrios populares genera un círculo virtuoso de la economía, uh-huh. que moviliza un montón de recursos, da trabajo y construye derechos. Poder crear una empresa nacional de alimentos construye soberanía alimentaria. Poder regular nuestros ríos, nuestras vías fluviales, construye derecho. Regular nuestro acceso marítimo o nuestra explotación marítima genera derechos. Poder ver qué es lo que hacemos con la minería extractivista y cómo cuidamos a nuestra tierra es también cambiar la matriz productiva. Entonces, tiene que ver con eso. Acá la deuda la tienen que pagar los que más tienen. Uh-huh. Entonces, el impuesto o por lo menos la renta a estas ganancias extraordinarias tiene que ser una ley, la Ley Nacional de Cuidados Comunitarios tiene que ser una ley, y estas son medidas que les tienen que disputar a esos que nos estigmatizan, a uh-huh. esos que nos criminalizan y a esos que permanentemente quieren llenar la pileta con agua caliente mientras nosotros y nosotras no accedemos a una garrafa. Entonces, creemos que es eso, hace falta decisión. Y no nos conformamos con que hay que calmar a los mercados. Uh-huh. Nosotros creemos que también nos tienen que calmar a nosotros. Y calmarnos a nosotros implica empezar a construir seriamente derechos y soberanía. Bien, Marina, te agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea por Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo gigante, muchas gracias a ustedes. Gracias. Pasó por Tengo una Idea Marina Yosky, coordinadora nacional del Movimiento Popular La Dignidad y secretaria nacional de Mujeres y Diversidad de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.